y te contamos que hay un petitorio de vecinos y vecinas de las comunidades de Puente de Hierro y Colonia Molina en relación a la falta de testeos, desinfección, falta de frecuencias de colectivos en relación, bueno, a esta pandemia y cómo todo esto impacta en la pandemia. Para hablar mejor de eso, estamos en comunicación telefónica con Juan Carlos Villegas, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Antes que nada, bueno, gracias por ocuparse de este tema. Sí, es verdad, vecinos de Colonia Molina y Puente de Hierro han manifestado un petitorio pidiéndole básicamente al Estado provincial y también al gobierno municipal que de alguna forma se ocupen de la situación que se está viviendo en la zona. Como ustedes saben, hace 3 o 4 días atrás, el viernes pasado, se detectó una situación bastante compleja en una institución que trabaja el abordaje de la problemática de las adicciones en la zona, en la que se detectaron 23 casos. Aparentemente esos casos han sido tratados como, con esta nueva terminología, como modalidad de clúster o como aglomerado, y no ha sido abordada la comunidad. Uh-huh. Y los vecinos manifiestan que han habido intercambios previos de las personas que estaban alojadas en esa institución con otros vecinos de la zona, de los cuales algunos ya manifestado inclusive por ellos, presentaban síntomas. Han estado reclamando a través de la aplicación, a través del 0800, han estado comunicándose con el delegado municipal también para pedir al intendente que interceda, y hasta el momento, hasta el día de ayer, por lo menos en la noche, no había respuesta, con el agravante, ya que habían aparecido otros casos ya en Puente de Hierro, quizás no vinculados, pero sí realidades, donde en el loteo Cuatrini ya hay 5 familias aisladas, porque hay un caso de una persona internada, en la calle Lemos también, y se encuentran en una situación donde el sistema de salud no está dando respuestas, uh-huh, ni la municipalidad está presente para interceder por esos vecinos. Entonces, el reclamo me parece muy razonable, creo que los vecinos lo han manifestado con mucho criterio, ¿no? Así es que lo que estamos abogando y tratando de ayudar a visibilizar esta situación, porque entendemos que cada minuto que pasa es mucho tiempo perdido. Si no hay una respuesta pronta, quizás ya sea después más difícil abordar la situación. En ese sentido, Juan Carlos, se habla también, por ejemplo, del centro de salud que no está abierto. No, la verdad es que es un contrasentido increíble. El centro de salud de la calle Tabanera, de Colonia Molina, sí, fue cerrado en contexto de pandemia. Usted imagínese que Colonia Molina es una zona bastante aislada del departamento, donde la conectividad de transporte es escasa y muchas familias, digamos la gran mayoría de las familias, no tienen acceso a una obra social. Por lo tanto, demandan el servicio de salud del sistema público. Usted imagínese que en contexto de pandemia, en invierno, le cierran el centro de salud, entonces ahora se tiene que trasladar 4 o 5 kilómetros para poder atenderse o para atender a un hijo, una hija. Entonces tienen que venir a Colonia Segovia o depende de dónde los deriven, porque en realidad no está nada claro. Esto no ha pasado solamente en Colonia Molina, el tema de los cierres de los centros de salud es inexplicable. Yo creo que es explicable en el marco de la lógica con la que ha manejado la salud en estos últimos 4 años y medio en Mendoza. La lógica es el ajuste, no es la, claro, no es la medicina social, digamos, no es el abordaje de la salud y la prevención. Es el ajuste. Bueno, me parece que se han aprovechado esta situación para cerrar varios centros de salud en Guaymallén. Hemos tenido noticias de varios casos más, pero en este puntualmente, en todos los casos está mal, pero en este caso puntualmente es una canallada cerrar el centro de salud, uh-huh, por la Molina. No sé cómo, uh-huh, definirlo de otra manera. Sí, porque estamos hablando de una población que a la vez es un lugar bastante grande, las distancias son enormes y es el único centro de salud en esa zona. Es el único en esa zona, en Colonia Molina. En Colonia Molina, exacto. Claro, lo que pasa es que después tenés Puente de Hierro, tenés Colonia Segovia, sí, pero no es fácil trasladarse 5 o 6 kilómetros, tener que llegar temprano, en invierno, uh-huh, a ver si conseguís que te den un turno, y que además la información no es clara, entonces a lo mejor tenés que irte a otro centro de salud, la gente anda dando vuelta, lo que hace es desalentar la demanda, entonces después es más fácil decir, ay, qué eficiente que es este sistema de salud, que atiende menos casos, ahora atiende menos consultas, o los médicos atienden, con los mismos médicos respondes más. la verdad es que no es que responde mal, que la gente se queda desalentada de llegar a hasta al sistema de salud, por lo cual, digo, las consecuencias no son consecuencias solo para el día de hoy, son consecuencias también a futuro porque no se está trabajando toda la situación preventiva, ¿no? Uh-huh. Otro de los reclamos que plantean los vecinos, mire qué razonable que es, que las frecuencias de los colectivos vuelvan a ser las que tenían antes. ¿Qué? Y que desinfecten los micros, porque no los desinfectan según ellos. Yo realmente le creo más a los vecinos que lo que me puedan decir desde cualquier lado del gobierno, ¿no? Uh-huh. Ellos dicen que ven constantemente que no hay una limpieza de los colectivos. Pero mire usted lo de las frecuencias. O sea, ¿con qué criterio lógico se puede reducir la frecuencia cuando lo que necesitamos es que la gente no se aglutine arriba de los colectivos? Sobre todo en zonas donde, bueno, no lo quieren decir, no quieren decir que hay circulación comunitaria, ahora usan nuevos eufemismos o se aprovechan, digamos, de clasificaciones de la OMS para decir que hoy estamos en una situación de clúster o racimo, pero la realidad es que no sabemos. Entonces, una persona que tiene que sí o sí abordar el sistema público de transporte, porque no tiene otros medios de transporte, y porque además para llegar a cualquier punto al que necesite vincularse, necesita hacerlo por el transporte, no lo puede hacer de otra forma, tiene que además verse expuesta a tomarse un colectivo en el que con menos frecuencia se aglutinan más. Y además no saben si están haciéndose las limpiezas correspondientes, las desinfecciones correspondientes. Otra de las cuestiones que se piden es la desinfección de la zona. Quizás no sea una herramienta, una medida tan efectiva en términos de prevención que la municipalidad se infecte, pero ayuda. ¿Por qué no se hace? ¿Por qué no se puede hacer la desinfección ahí? ¿Por qué si en otros lugares quizás pasara cosas mucho menores, ya tendríamos un montón de gente en el lugar? Uh-huh. La verdad es que por eso me parece que el planteo hay que acompañarlo. Ellos han obviamente se están dirigiendo por las vías institucionales en defensa de su derecho a una vida digna, a la salud, a igualdad de trato, para que las respuestas lleguen. Necesitan que las respuestas lleguen. Seguro, Juan Carlos, le sumamos, pero que además lo venías señalando, pero es tanto en Colonia Segovia y sobre todo en algunos barrios de Puente de Hierro, muchas situaciones de vulnerabilidad social, en algunos barrios donde aún no hay agua potable, sino que se acerca el agua. Todo esto, ¿no? Todo este otro contexto que se está denunciando, más claramente puede ser muy preocupante para esta pandemia. Totalmente. Guaymallén es un departamento que, digamos, presenta graves desigualdades socioterritoriales. La distribución de la pobreza no es simétrica en el departamento. Se acumula, digamos, en lugares, en las zonas más alejadas, en las zonas rurales, en algunos espacios al interior del departamento. Digamos, las zonas que deberían ser hoy más protegidas, más cuidadas, son justamente donde hay mayores niveles de vulnerabilidad. Usted misma lo ha dicho, la falta de acceso al agua potable, ya por todo concepto, es un rasgo de alta vulnerabilidad, sobre todo en estos contextos donde se nos pide que para prevenirnos tenemos que lavar las manos con agua y jabón. Uh-huh. Entonces, me parece que son situaciones muy, muy claras en las que tiene que intervenir el gobierno municipal. La verdad es que no hay respuesta, no hay lo que se le ha dicho a la gente, que ya se abordó el caso, esa fue la respuesta que les dieron, pero no sé qué significa abordar, no sé si cuál es el concepto de abordar que tiene hoy el gobierno municipal. Uh-huh. Se enteraron, quizás eso es abordar para ellos, ya se enteraron. La verdad es que necesitamos presencia efectiva, necesitamos al municipio coordinando, intercediendo por los vecinos, ocupándose, como han hecho muchos otros intendentes e intendentas en Mendoza. Se ocupan de los problemas de su comunidad, digamos, intervienen frente al gobierno provincial para que las respuestas lleguen, o dan respuestas por sí mismos. Y hoy tenemos una situación, por ejemplo, mire usted, como le comentaba, las familias del loteo Quattrini, 5 familias aisladas. ¿Usted cree que ha ido alguien de la municipalidad a preguntarle si pueden comer o no pueden comer, si tienen recursos para poder alimentarse o no? Usted, partamos de la base, que es una población con alto nivel de precarización laboral. La mayoría de las personas que trabajan en temporada, muchos viven de changa, digamos, no hay formalidad, hay poca capacidad de ahorro. O sea, uno podría prever que si usted tiene que aislar por 15 días a 5 familias, y es probable que necesiten asistencia alimentaria por lo menos. Bueno, hasta el día de ayer están los vecinos haciendo campañas solidarias para ver si pueden conseguir un poco de alimento para ayudar a esas familias. Es lamentable, no nos podemos acostumbrar a esto. No nos podemos acostumbrar a que esta sea siempre la respuesta. Uh-huh. La verdad no. por lo menos manifestemos nuestra opinión, nuestra mirada, y hagamos cosas para modificarlo naturalmente. Pero esa ausencia no puede ser normal, digamos, no puede ser normal que un gobierno municipal pasen las cosas en su departamento, tengamos sectores poblacionales que están pasándola tan mal en este contexto, y la respuesta sea nula. O sea, no estamos diciendo ínfima, nula directamente. Uh-huh. Así que yo por eso agradecerles. Y fundamentalmente digo que lo que esperamos es que esto sea conducente, o sea, que uh-huh. no estamos haciendo este planteo para que nos enteremos solamente de lo que está pasando en Guaymallén. Necesitamos respuesta, porque esta situación, si no se toman medidas a tiempo, va a impactar en un lugar del departamento que es altamente vulnerable. No es lo mismo que pase, que tengamos una propagación, un brote, o como le quieran llamar, en la zona rural del departamento, con un centro de salud cerrado, con un lo que antes era el microhospital, que ahora es un centro de salud, que es el de Puente de Hierro, con muy muy poquita capacidad de respuesta, que atienden en la mañana y en la tarde no, con un sistema de transporte con frecuencias reducidas, etcétera, etcétera. No es lo mismo que impacte ahí, donde la gente no tiene cobertura social, la gran mayoría, a que impacte a lo mejor en otros lugares donde se puede controlar más fácil. Entonces, por eso se necesitan medidas urgentes, se necesita llamar la atención. Se planteó al principio de la pandemia la necesidad de convocar un comité de crisis en Guaymallén. Nunca se hizo, se subestimó el problema, se ha manejado con soberbia, se ha manejado con imágenes, si se quiere, sacándole foto a dos lavamanos que pusieron en la calle Libertad. Me parece que es simbólico eso. ¿Qué puede mejorar la salud en Guaymallén, o qué puede mejorar la prevención frente a la pandemia, que pongas dos lavamanos sin jabón en la calle Libertad? Y que eso sea una medida, o sea, esto es, cualquier persona que lo esté escuchando y lo piensa, somos 315.000 claro. habitantes en el departamento. La verdad es que ese reino del marketing, de la imagen, de la impostación, nos lleva, por un lado, a un problema, pero por otro lado, digamos, hoy necesitamos que esta situación cambie. No podemos esperar 3 años para ver si la pandemia avanza o no avanza. Necesitamos uh-huh. liderazgo, compromiso, necesitamos apertura municipal, necesitamos que se convoque a todos los sectores y que se pongan en acción. Juan Carlos, esperamos... Disculpe si soy muy vehemente. No, por favor, esperamos que hayan respuestas, porque claramente es más que preocupante, y estamos hablando de uno de los sectores con mayor vulnerabilidad social del departamento de Guaymallén. Muchas gracias por ocuparse. No, es por muy importante favor. Lo que hacen. Gracias. Hasta a vos. Luego. Lo escuchábamos al presidente del Partido Justicialista en Guaymallén, estamos hablando de Juan Carlos Villegas, compartiendo este petitorio de vecinos y vecinas y vecines de Colonia Molina y Puente de Hierro.